Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. De lo viejito. De lo viejito. Sí. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos, Mariano? Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, che? Acá, trabajando un poco. Yo cansado. Cansado. Estoy desde las 6 y piquito acá. Ahí haciéndole el aguante a los compañeros del latido. No sabes cómo me quedó de estar sentado y encima hay que estar sentado 2 horas más acá. Y sí. Bueno, si anda, querés, andate anda antes. Víctor, anda como Víctor. Hizo Leo, que se fue media hora antes. No, tranquilo. No, vení, quédate, no te vayas. Bueno, no te vayas. Está bien, me quedo. ¿Por qué estás tan cansado? ¿Qué te pasó? Me levanté temprano para ir a trabajar. Me fui tratando de hacer compras. Después vine para armar la producción que estás terminando vos. No lo pude terminar. Fui a casa, cociné, volví, me fui a un ciber, busqué lo que necesitaba. Me fui a la casa de mi hermana a tratar de editarlo. Ya no entendimos, pude. Ya entendimos. Me vine para acá. Estoy ya cansado. Está bien. Yo con anteojos nuevos. Con anteojos, sí te veo. Y con corte de pelo también. Sí, también. Y con una rosa atravesada en la garganta. Que uy, qué feo. ¿Una rosa? ¿Te comiste no, una rosa? Un arroz. Un té de rosas. Está bien, ¿por qué no puede comer rosas? No sé, ¿habrá algún plato para hacer con rosas? ¿Alguna cocina bajón con rosas podremos hacer algún día? No sé si bajón, pero hay algún par de platos interesantes con rosas también, ¿eh? Te comento de que ahora que nombraste cocina bajón, ¿sabías? Les voy a comentar. Neida, mi compañera, que está trabajando en un restaurante de comidas típicas de su país, de Colombia, que es allá en Capital, me comentó que el 7 de noviembre van a hacer un homenaje a Aguafuertes Roqueras. No me jodas, ¿qué van a hacer? Van a hacer ese día, el menú va a ser sobre cocina bajón. ¿En serio? ¿En un restaurante? En un restaurante. Pero nos tienen que invitar, nos tienen que invitar. Es chiquito. Nos tienen que invitar. Sí, obviamente, por supuesto estamos invitados. Darnos de comer gratis. No sé si tanto, estamos invitados seguro. Ajá. Y obviamente a aquel bajonero que escucha Aguafuertes Roqueras también está invitado. Bueno, está bien. Vamos a pasar la información seguramente cuando llegue la fecha. Sí. Está bien. Bueno, pero la invitación significa comida gratis. Igual medio raro ir a un restaurante y pedir una cocina bajón. Y bueno, pero algo si más elaborado, dame. Llegás a las 5 de la mañana al restaurante. Ah, puede ser. O están cerrando y, claro. Y llegás justo. Claro, puede ser, ¿no? Sí, no sé bien de qué se va a tratar, me comentó así al voleo, pero ya vamos a ver, ya va a llegar el momento y vamos a traer el menú, vamos a pasar el chivo al lugar, así, si le pasamos el chivo, viste que no el nombre dónde queda, no, ni cómo se llama, ni nada, pero en su debido momento tal vez lo pasemos, capaz que en algún plato, muy te digo que hay cosas muy ricas. Hacen cosas muy ricas. ¿Viste, Neida? Vos probaste las cosas que hacen, sí. Neida, hacen cosas ricas. Sí, sí. Igual te aviso, está en vigencia la nueva ley de servicios audiovisuales. El chivo está abolido por la nueva ley. Si bien escuchás radio y lo siguen haciendo, el chivo está prohibido, perdón, digamos. ¿En los programas de televisión también? También. La publicidad tiene que estar claramente diferenciada de los contenidos del programa, cosa que no pasa en ningún lado. Pero bueno, ya está la ley, algún día se empezará a cumplir un poquito. Me cagaron. Yo que quería saludar a los chicos de la heladería de la esquina que siempre están prendidos a FM Moreno. Vos querés que te manden un cuarto de helado, por eso los querés saludar. Un cuarto no alcanza, porque un cuarto me como yo solo. Por ahí unos cuantos cuartos. Pero no, igual les voy a mandar un saludo, no manden nada. Que hace frío. Oh, sí. Si quieren mandar, manden un vino. Es verdad. Bueno, vamos a empezar este programa de una vez por todas. Sí, empecémoslo. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita. Se te pinchó la bicicleta. Se te venció el seguro del auto y chocaste. Te cruzaste un gato negro. Pisaste caca de perro. Te dejó tu novia. Tu suegra te acosa. Y encima te deja. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida. Cansado de la rutina. ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Diez y trece minutos de la noche. Esto es Aguafuertes Rockeras. Estamos a ser compañía como hasta las 24 en punto. Está Martín López en la operación, Darío Atardo, Víctor Castro y Mariano Zurita. Esto es Aguafuertes. ¿24 y punto? No, yo digo que vayamos hasta 24 y 3. No, porque nos robaron punto, 3 minutos. En punto. En punto, por está favor. Bien. Se pueden comunicar al 466-6559. Ahí Martín del otro lado nos hace seña. Estaba superando. Mirá, está diciendo lo mismo que dijo el Diego una semana. Yo digo que nos llame. Si a las 24 no terminamos, que nos llame y que nos avise. Claro. Yo escuché una grabación vieja de Aguafuerte que lo llamaban a Martín para pedirle permiso para pasarse unos minutos. Eran otras épocas. Hace un montón. Sí. Uno se pone a escuchar esas cosas que encuentra ahí en los escritorios de computadoras. Por ahí andan. Y bueno, por mensaje de texto se pueden comunicar al 1561540359. Decías recién, Víctor, lo de la frase de el ex abrupto de Maradona. Sí, fue el tema de estos día. Últimos días. Sí, ¿cuándo igual, fue el partido? El miércoles. De fútbol no podemos hablar, ¿no? Claro, no. No, por supuesto. Por supuesto, no vamos a hablar de lo bien que juega Messi. Impresionante, la verdad. Conmovido. ¿Sabés que escuché hoy alguna gente que lo defendía a Messi? Decían... Pensé que Maradona. No. Gente. Periodistas que defienden, otros que no. Decían que Messi estaba con miedo. ¿Miedo de qué? No sé. Digo, 50 millones en cada pata si lo tocan. Puede ser ese el miedo. No sé, en el Barcelona no se nota que tenga miedo. No, igual es claro que son dos equipos muy distintos. No nos vamos a poner a profundizar mucho sobre el tema, pero... No, y me parece también que juegan en posiciones distintas. No, igual no le vamos a caer solo a Messi, porque la verdad es que el equipo es horrible. Ya la verdad, te juro que no sé si ver la selección o ver a River. ¿Viste que yo dije que River era la selección? Claro. ¿River es la selección? Sí. Totalmente. Yo no sabía si sufrir más, por cómo estaban jugando o porque estábamos a punto de quedar afuera del Mundial. No sabía por qué, pero estaba sufriendo cuando había partido con Uruguay. Yo la verdad que lo miré para putear. Iba así. Esto es muy argentino. Sí. Es muy argentino. No, obvio, si ganamos el Mundial vamos a salir a festejar todos. Pero mientras tanto, estos últimos partidos lo hemos puteado mucho. Igualmente me parece que ustedes no ven a River, porque una vez después de ver a River no puteas a más nadie. No hay es forma que de me hace acordar mucho. Yo decía que se la pasen al que tiene la camiseta del mismo color, no al que tiene la camiseta de otro color. No se dieron cuenta de eso todavía, es muy sencillo. Igual yo miro a River y no puteo porque yo soy hincha de Boca, así que... Andátela. Bueno, si sos hincha de Boca estás contento porque está Arjona en la cancha de Boca ahora. Contentísimo. Y no de 9 y no de 5, no. Está sí, cantando. Arjona viene a presentar su nuevo disco. A la cancha de River viene ACDC, papá. Bien. ¿Sí? Para que te quede claro lo que es un estadio y lo que es otro. Sí, ¿sí? Después andan pidiendo cambiar de estadio no importa, para que juegue la selección. Va Arjona tu cancha. A la nuestra viene ACDC. Está bien. Y la selección argentina también. También. Pero nosotros lo tenemos a Palermo que nos salvó con el partido de Perú. Y... Bueno, vamos a escuchar. ¡Qué festejar! ¿Podemos escuchar este audio que estábamos preparando? ¿No vamos a decir nada o vamos a hablar después del audio? Escuchémoslo primero. Dale. Para los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando. Sigan mamando. Que la chupen, que la sigan chupando. Créeme que me cortaron las piernas. Sigan mamando. Que la chupen, que la sigan chupando. Sigan mamando. Con perdón de las damas. Que la chupen, que la sigan chupando. Sigan mamando. Que la sigan chupando, que la sigan chupando. Que la chupen. Que la sigan chupando. Créeme que me cortaron las piernas. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer día tocar para Borrachaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¡Gol! ¡Gol! Para los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la chupen, que la sigan chupando, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Sí, la mamá. Maradona, en la corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Increíble el relato de Víctor Hugo Morales, ¿eh? La verdad es que yo lo escucho y veo las imágenes de Diego corriendo, dejando ingleses en el camino, haciendo el mejor gol de la historia del fútbol mundial. Y también me acuerdo de cómo juega la selección, Maradona el técnico, ¿no? Como encontramos dos Maradonas. Sí, igualmente, a ver, vamos también, igual esto viene desde antes, ¿no? No nos quedemos con Maradona, más allá de que no ha mostrado casi nada como técnico, pero bueno, Basile tampoco. ¿Qué te metes con mi técnico, che? A mí me parece hablo que de Astrada y de Gorosito, ¿eh? Que más allá del tema futbolístico, este exabrupto de Maradona, que no es el último, seguramente, ni tampoco el primero, refleja un poco toda esta pasión que vivimos como sociedad con el fútbol y también un poco que a mí me parece, ¿no?, que no es una persona que esté para estar al frente de un equipo de las características que tiene la selección nacional. Evidentemente tiene un rencor importante para con los periodistas, porque si no, no diría semejante cosa. Uy, qué buen sonido. No se diría semejante cosa en una conferencia de prensa que la vio todo el mundo. Sí, seguramente. Yo creo que no hubo una autocrítica. No, de hecho, pidió disculpas a las damas, igual que cuando lo dijo, y no a las personas a quien iba dirigido ese mensaje. Yo, la única pregunta es, ¿fue premeditado o le salió ahí de momento? Porque son dos cosas diferentes igual, ¿no? En este aspecto. Yo creo que lo pensó un segundo. Sí, seguramente. Yo creo que lo pensó. Y Maradona es así. Maradona te tira, se te escapó la tortuga, Pelé debutó con un pibe. Son frases célebres de Diego que son pensadas un segundo. Pero más allá de la cuestión futbolística, la cuestión no futbolística, entonces, creo que nada, tendríamos que pensar estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se atacó a Maradona? Porque realmente fue lamentable lo que se ha dicho de Maradona. No es que lo defienda, pero se han dicho cosas muy feas sobre su adicción. Que la adicción es una enfermedad y me parece que uno no puede jugar con estas cuestiones cuando estamos hablando de un deporte, del fútbol. Y otra de las cosas que escuché, que yo no lo he visto, pero escuché en la radio, escuchando radio, que hablan que Messi, por ejemplo, mirá la mala leche que tenían los periodistas, decían que Messi no se sabía el himno nacional porque cuando empezaba el partido Messi estaba mirando para abajo y no cantaba. Gilada. No tenemos registros de esto. Así es. Locuras, locuras. ¿Vamos un poco de música? Dale, vamos a escuchar un tema de Mambo Negro. ¿Cuál? ¿Cuál? Acelerando el mate en Villa Babilón. No sé cómo es el nombre de la canción. Villa lo conozco Babilón. De esa forma. Ah, mándalo entonces. Acelerando el mate. Acelerando el mate. Acelerando el mate. En Villa Babilón. Acelerando el mate. Acelerando el mate. Acelerando el mate. En Villa Babilón. Desde que está pasando hoy. En tu cabeza no. No podés dejar de pensar en todo. Me vas a encontrar. La producción de este programa se comunica con Monedas. Desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos, llámanos al 466-6559. Al 466-6559. Agua Fuertes Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. Te podés comunicar al 466-6559 o mandando mensajes de texto al 1561-540359. Vamos a repasar un poco la agenda del fin de semana, Mariano. Dale, para hoy viernes 16 tenemos la presentación de Pobres Diablos. Esto va a ser en San Miguel. Van a estar presentando su disco que lleva el mismo nombre de la banda. Es el segundo que sacan. Una banda que estuvo visitando FM Moreno hace no mucho tiempo. Van a estar tocando junto a Cachorros Vagos y Punto de Partida en Poco Loco. Como decíamos, es en San Miguel, Avenida Balbín 187, a partir de las 22 horas. Así es. También va a estar tocando Viejo Matías en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. La dirección es Padre Barbelo 70. Entradas anticipadas, 15 pesos, pero creo que ya no se consiguen porque es hoy. Así que vayan a la puerta y fíjense cuánto está. Para mañana sábado tenemos algunas propuestas muy interesantes, entre ellas la de Se Armó. A las 24 horas va a estar tocando esta banda en Cercano Oeste. Esto es donde antes era Estudio Bar, en Castelar. Ajá. Montes de Oca, 24.38. Las entradas salen 12 pesos. Está recomendable. Sí. También mañana va a haber un festival solidario en apoyo a los trabajadores de Craft Esther Raguzzi en la Escuela Media 2, acá en Moreno, a unas cuadras de Moreno. La dirección es Justo Darac, Belgrano y Uruguay. Va a arrancar a partir de las 20 horas. Va a haber banda, música, muestras plásticas, buffet. La entrada es de 2 pesitos. Y después le vamos a contar porque tenemos quiénes son los que tocan y demás. Sí. Y también me estaba acordando, mañana en el Centro Cultural Catona va a estar la jornada La Varieté Circense a partir de las 20 horas. Esto es con entrada gratis. Va a haber danza, swing, malabares, acróbatas, payasos, supongo. Y alguna banda. Y alguna banda sorpresa, sí. Nos había dicho Pepe, que estuvo la semana pasada junto con Fecu por acá. Nos comentaron que va a haber alguna banda finalmente a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Las Catonas, que está en la Calleja del Sol, en uno de los locales, con entrada gratis. Así es. Repasemos más tarde, ¿te parece la agenda? Bueno. ¿Qué van a hacer el domingo? ¿El domingo por qué? Día de la Madre. Ah, y sí, cenar, almorzar en familia, seguramente. En familia. ¿Son muy familieros? No. No. ¿Vos? ¿Qué? ¿Qué? Sí, bueno, con mis dos familias. Con mis dos familias. Ah, vos tenés dos nada más, yo tengo como cuatro. No, qué no, suerte. Yo tengo dos por ahora. ¿Tenés? Ahora entiendo por qué. Yo tengo un quilombo familiar. Está bien. ¿El operador, Martín? Tranquilo en casa. Con un vinito, un whisky, así, en familia. Y después pintar alguna, seguro. Así es. Bueno, yo también voy a pasar en... ¿Y vos sos familiero? No mucho. Es por temporada. Por temporadas me apego un poco. Por temporadas los quiero mandar a la mierda y me quiero borrar o quiero que se vayan, etcétera, etcétera. Pero no. Igual antes del domingo tenemos una fecha importante para la historia argentina mañana. ¿Perdón? No importa. ¿Vamos a la tanda? ¿Les parece? No vamos a hablar del tema. Solo quería recordarlo. Bueno. Manda la tanda. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Estás ahí? Contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de... tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. El teatro independiente, el rock de Moreno, la cultura del barrio está. Está en Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuertes Rockeras, repetición, domingos a las 21 horas, por FM Moreno, estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número, 466-6559, el número de FM Moreno, estación de comunicación. Endulzamos tus oídos. Tocas con los músicos. Te hacemos gritar de emoción. Ahí te enganchás con Háblale Usted Misma y terminás haciendo con un par de papas una lámpara. Con palabras llenamos así, tus ojos de imágenes. Centro de mesa. Y bueno, y te comes el centro de mesa de última. Pero sobre todo, hacemos explotar tu imaginación. Agua Fuertes Rockeras, el mejor estímulo para todos tus sentidos. ...10 y 34 de la noche... ...se pueden comunicar al 466-6559... ...o por mensaje de texto... ...¿dónde está el teléfono? ¿Qué teléfono? El celular... Ah, es por afuera... Ah, bueno... ...al 15-6154-0359... ...también tenemos correo electrónico... ...que es aguafuertesroqueras... @fmmoreno.com.ar... También hice... ...un... ...para chatear... ...un homemade para chatear... ...con los oyentes que tienen internet en su casa... Ah, sí... sí. ¿Y cómo es? Es aguafuertesroqueras@hotmail.com. Bueno, muy fácil. Sí. Aguafuertesroqueras, todo junto como el programa, @hotmail.com. Después lo vamos a... Ahora me conecto a los oyentes que quieran. Nos agregan ahí y nos mandan mensajitos vía Hotmail. Bueno, y el próximo viernes les cuento, para ir anticipando un poco las actividades que va a haber en Moreno, va a haber una charla debate sobre el Eternauta en la Escuela Media 2. Sí, esto va a ser a partir de las 10 de la mañana. Y estuvimos hablando con Sonia Olmo, quien conduce en esta radio el programa Boca que Vuela, los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ella es la organizadora y va a tener esta charla la presencia de uno de los tantos dibujantes que tuvo el Eternauta, este clásico de la historieta y, por qué no, también de la literatura argentina. Uno de los dibujantes decía que estuvo trabajando junto a Héctor Germán Oesterheld, un guionista que fue desaparecido durante la última dictadura militar. Van a participar de la muestra alumnos de varios colegios, entre ellos el Mariano Moreno y de la Escuela 56 de La Victoria, y también el taller de historieta municipal, que hace poco, ahora una cosa más o menos como de un mes, un poquito más, estuvieron exponiendo sus trabajos en la Casa de la Cultura, muy buenos trabajos que se pudieron ver en esa muestra. Esta charla del próximo viernes va a ser abierta al público en general, pero bueno, para que nos dé un poco más de detalles y de que nos cuente cómo surge esta idea, hablamos con Sonia, que nos decía lo siguiente. La idea es, nosotros ya hace un par de años que venimos realizando actividades de historieta, o sea, convocatorias en distintas escuelas, con muestras de material, actividades. Y la idea de este año con la charla del Eternauta era un poco continuar el tema en algunas de las escuelas donde habíamos ya iniciado trabajos. O sea, en la escuela media 2 hace 2 años habíamos hecho una feria con un taller de historieta, ¿no? Entonces la idea era continuar un poco el tema para ir generando cosas, ¿no? Generando espacios para que los chicos puedan participar y producir historieta en este caso, ¿no? Esa es un poco la idea. En este caso, bueno, la idea fue convocarlo a Solano López, invitarlo a dar una charla sobre el Eternauta y planteando un poco el debate, ¿no? O sea, porque él en este momento está, hoy en día el Eternauta es como que se transformó realmente en un símbolo, ¿no? De la historieta nacional y un poco una representación de lo que fue nuestra historia, ¿no? La capacidad de los argentinos de pelear contra la adversidad y de sobrevivir, digamos, ¿no? Y bueno, la idea es que los chicos un poco conozcan todo esto y participen, hacer una charla de debate, invitarlos, aparte a presentar trabajos. Pues la idea también es abrir, aparte de la charla de debate, abrir a todos los aficionados a la historieta, a presentar sus trabajos, hacer una muestra. El tema es generar espacio, ¿no?, donde los chicos puedan expresarse, ¿no?, que creo que es lo que está faltando y lo que queremos hacer. Vos decías, el Eternauta se transformó en los últimos años en un símbolo de la historieta nacional. ¿Por qué pasó esto? Cuando se realizan estas obras no se ponen como una meta que sea un símbolo, ¿no? Simplemente lo hacen, ¿no? Y después la gente como que deposita en esas historietas, ¿no?, expectativas, sueños, se lo ven como se sientan representados de alguna manera, ¿no?, en los trabajos. Y eso un poco pasó con el Eternauta, ¿no? Porque fue que la primera historieta de ciencia ficción argentina. Es como que antes la ciencia ficción no podía ser nuestra, como que todo lo que era ciencia ficción transcurría en otros países, como que no teníamos posibilidad ni siquiera de tener, ¿no?, una invasión nuestra propia de seres extraterrestres. Y un poco eso empezó a verse bien, ¿no?, como que podíamos tener lo nuestro y como que verse reflejado en una historia, ¿no?, en una historia nuestra, ¿no? O sea, una invasión extraterrestre que ocurriera en la cancha River, por ejemplo, ¿no?, como transcurre en el Eternauta. Y un poco también fue lo que se transformó esta historieta es en la capacidad, creo, de la supervivencia nuestra, ¿no? Creo que es un poco el mensaje, la capacidad de los argentinos de resistir ante la opresión, ante el poder, ¿no es cierto?, de poder mantenernos en pie hasta la actualidad, digamos. Bueno, entonces los invitamos a todos al viernes 23 de octubre a las 10 de la mañana en la Escuela Media 2 a sumarse a la charla debate que va a dar Francisco Solano López, el dibujante del Eternauta. Está abierta la convocatoria para aquellos que sean dibujantes o escritores de historieta, acerquen sus trabajos y los puedan exponer en ese día. Sí, tienen que traerlos acá a Lipibropos, a la librería Lipibropos, a Yolido 654. Hasta el 20 de octubre tienen tiempo y después, bueno, para que traigan sus trabajos y los vamos a exponer durante la jornada, van a estar expuestos, ¿no? Ahí escuchabas la palabra de Sonia Olmo. Como te decíamos, ella conduce un programa que está ya hace bastante en esta radio, que se llama Boca que Vuela, los sábados a las 9 de la mañana, y además está organizando esta charla que se va a realizar el próximo viernes 23 de octubre a las 10 de la mañana en la Escuela Media 2. Y además está buena la propuesta para todas aquellas personas que sean dibujantes, guionistas de historietas y quieran exhibir sus trabajos, los pueden acercar a la librería Lipibropos, que está en la calle Jolie 2654. Tienen tiempo hasta el martes que viene, esto es importante, hasta el martes 20 hay tiempo de acercar los trabajos. No hay restricción en cuanto a los temas ni en cuanto a la edad de las personas que sean dibujantes, así que una buena propuesta. Y además tener la posibilidad de debatir con Francisco Solano López, dibujante de esta clásica historieta nacional, que plantea un poco esta cosa de como decía Sonia en la nota, ¿no?, todo lo que nos representa del Eternauta a los argentinos, el sufrimiento, la unidad, tal vez no nos represente tanto, pero bueno, en la historieta se plantea esta lucha colectiva contra los males. Sí, es un clásico, creo que es una de las historietas argentinas más leídas, junto con, bueno, Mafalda, que a mí me encanta. Pero yo tuve la oportunidad de leerla este año y realmente encontré una historieta atrapante. Más sí, que una historieta, Como vos decías, parte de una literatura ya, sí, el Eternauta. Sí, yo tenía un problema hace unos años con la ciencia ficción. Todo lo que era ciencia ficción no me gustaba o costaba mucho que me atrapara ese género. Y empecé a leer, me acuerdo que el primer libro de ciencia ficción que leí fue... Un Mundo Feliz. Crónicas Marcianas. Sí, y bueno, fue como terrible. Me preguntaba cuando me terminaba de leer, ¿dónde está la ciencia ficción de esto? No puede ser tan real todas las ideas que tiene este tipo, todo lo que está diciendo, todo lo que está contando. Pasa eso con la ciencia ficción, ¿no? En definitiva, termina hablando de nosotros mismos, más allá de que haya monstruos, extraterrestres, naves y ese tipo de cosas. No, en realidad es un género muy, muy interesante, porque en realidad lo plantea como algo inexistente, pero bueno, es un viaje para adentro interesante. Vamos a seguir escuchando un poco de música en Aguas Fuertes Rockeras. Les recordamos que se pueden comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Algo que no dijimos, muy importante, Víctor. Tenemos visitas hoy. Tenemos visitas, por supuesto. Ya han llegado. Están hace rato. Lo que sí, vinieron con las manos vacías. Eso es una falta de respeto. No pase conociéndolo. Factura, no pase factura. Pero conociéndolo a los compañeros me parece es raro. Es cortés. Totalmente. Igual, digámoslo también, uno cuando se acerca a la casa a compartir un momento grato con ellos, enseguida salen con la botellita corriendo al kiosco de la esquina. ¿Estabas hablando de botellas vos? Ah, yo pensé. ¿De qué pensabas? Instrumentos. No, pero también a compartir muy buena música. En minutos nomás está con nosotros en Aguas Fuertes Rockeras El Rastrillo. Salir a comprar.

porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pucaras ni lana. Iré desde mi villa al mar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo. Mientras otro paisano, callando todo el sueldo, recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente. Duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente. Decí, uno, dos. ¡Aguas fuertes, rockeras! Aguas. Ah, yo fuerte. Aguas. Roqueras. Fuertes. Aguas. Aguas. Fuertes. Aguas. Roqueras. Fuertes. Roqueras. Aguas. Aguas. Fuertes. Roqueras. Aguas fuertes, roqueras. Che, se me rompió el pantalón. Mirá, acá en el bolsillo. Ah. De guardar las monedas. Bueno, peor que se te rompa abajo. Yo tengo todos los pantalones rotos abajo. A mí siempre se me rompen acá, de los años. De meter la mano en el bolsillo. Mira. Tiene como 5 o 6 este ya. Bastante. No lo compré roto. Viste que venden pantalones rotos, son más caros que los que vienen sanos. El que tengo puesto está roto por todos lados. Pero ya vino así. Y no lo compré. No sé, fue una donación. Es como que se termina un ciclo cuando se te rompe el pantalón. Así es. Ya no te lo pones más. ¿Querés que te cuente qué pasa mañana? ¿Qué pasa mañana? Contame. Mañana es el cumpleaños de un oyente. ¿De quién? ¿Te acordás la oyente que pidió Lila Down? Sí. Bueno, es el cumpleaños de ella. ¿Cómo se llama? No sé, Maya. Maya. ¿Te acordás que nos mandó un mensaje al Fotolog que entramos y vimos que hay unas fotos muy lindas? Sí. Bueno, me enteré que es el cumpleaños, así que le mandamos un saludo anticipado. Un feliz no cumpleaños. Bueno, dale, feliz no cumpleaños y feliz cumpleaños para mañana. Y por supuesto, que invite a tomar algo. Bueno, te cuento que mañana también en el Salón de Pedro, esto es en Cuartel Quinto, en la Ruta 197 y Portugal, va a estar tocando a partir de las 22, Calle Oculta, Caja Negra, Caballo de Metal y Presidio. Ajá. Una fecha a partir de las 22 horas, como les decíamos, en Cuartel Quinto, Salón de Pedro, Ruta 197 y Portugal. Sí. Y ahí digo, si vos me lo agrandás un poco, yo lo leo a eso, pero te juro que no lo veo. Tampoco. ¿Así está tanto bien? A ver, ahí está. Mañana también, 17 de octubre, a las 22 horas, en el Empalme, esto es en General Rodríguez, donde todos los fines de semana parece que están tocando bandas ahí. Va a estar tocando Discracia, Malicia, Serpentario y Orión. La entrada es de 12 pesos. anticipada a 10. Esto queda a 2 cuadras de la estación de General Rodríguez. La dirección es Irigoyen 1010, esquina Saavedra. Se ve que en General Rodríguez las bandas pueden tocar los sábados. Sí, no aunque como acá no, Moreno. Aunque no estén en colectora. Está cerca del centro. Por eso. Sí, sí. Acá en Moreno, en el centro, murió todo. Murió B8, Skyzen, punto de encuentro. Creo que lo mudaron a colectora. En Morena no se puede tocar, solamente los domingos por la tarde. Uh-huh. Al Infierno Rock lo sacaron. Pero está recordando, el viernes pasado, después del programa, anduvimos por Moreno y pasé y estaba recordando Bailable. Sí. Se parece que eso sí. Claro, recitales no. ¿Recitales no? De rock no. Por ahí vienen los Pasteles Verdes, pero de rock no. Ajá. Eso bueno. Se llama discriminación. Así es. Se armó, les recordamos, va a estar tocando también mañana en Cercano Oeste, Montes de Oca, 2438 en Castelar, con una entrada de 12 pesos. Y en la Escuela Media 2 va a haber un festival solidario en apoyo y defensa de la lucha de los trabajadores de Kraft, Exterra UCI. Esto es en Justo Darac, entre Belgrano y Uruguay, por la entrada de la Diagonal. Desde las 20 horas va a haber bandas, música, muestra plástica y buffet, con una entrada general de 2 pesos y un bono contribución de 5. Escuchabas seguramente el latido americano, la gente que está organizando, que pasó por acá para dar testimonio de esto. Así es. Estoy tratando de recordar quiénes tocan. Yo lo tengo en el main, después lo voy a buscar. Dale. Sé que toca La Chancha. La Chancha Limpia sí. Va a estar tocando. También va a estar tocando La Murga de mi Barrio, Meta Negra y Semifusa. Y bueno, ya lo que decías, una muestra plástica y algo más, creo que había. Organiza y convoca a la Comisión de Lucha contra los Despidos, Flexibilización, Precarización Laboral y Salarial. Así es. Ya venimos en unos instantes nomás con la gente del Rastrillo. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Entrevista. Visita que una persona hace a otra para solicitar sus opiniones o impresiones. Es fundamental que el entrevistado demuestre su... ¿Cambió mucho la forma de la gente de cómo te miran desde que te cortaste el pelo? ¿Cómo me miran? Sí, me miran menos. Me miran menos raro. Menos claro, raro. A eso me refiero. Sí, no me di cuenta. Qué pregunta. No me huelen tanto. No se acercan a olerme tanto como es. A ver, vamos de nuevo. A nuestro modo. Entrevista en Aguafuertes Roqueras. Pasada las 23 horas, seguimos en Aguafuertes Roqueras. Estamos junto a la gente de El Rastrillo. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy contento de estar acá en este programa. Así que bien, todo tranquilo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Les contamos que estamos con Fabián, bajista y voces múltiples. Y Andrés, guitarra y también voces. También voces, sí. Está faltando alguien por acá, ¿eh? Sí, bueno. ¿Quiénes están ausentes hoy? Falta Daniel Campanari, que es el cantautor, que bueno, no pudo venir y... El Chicha Molina, que es el percusionista, que vive en Lanús. Está un poquito lejos para venir seguido. Por eso no vino. Por eso no vino. Está perdonado. Está bien. Bueno, se van a presentar el próximo sábado en el Teatro Leopoldo Marochal. Sí, el sábado 24 a las 21:30. Vamos a tocar en el Marochal. Sí, una linda fechita. Esperemos que vengan todos. Es una linda oportunidad para escuchar buena música, humildemente. Es la primera fecha del Rastrillo en el año, ¿no? Sí, este año tuvimos un poco flojo. Pero bueno, estas cosas pasan y la primera fecha del año. Pero bueno, una fecha muy emotiva para nosotros y esperemos que se ponga bueno, que lo podamos disfrutar. Nosotros siempre lo disfrutamos, si la gente lo disfruta, mejor así. Tal cual. Va a estar un show muy, muy lindo, con invitados de todas las edades. ¿Se puede anticipar algún invitado que vaya a estar? Sí, en realidad van a estar mis sobrinos, que son los hijos de mi hermano. Va a haber como un set de la familia Campanari, todos los Campanari tocando juntos. Va a ser una cosa muy muy linda. Así que... Andrés, ¿te vas a tener que cambiar el apellido? No. En ese momento descanso. Así que bien, y con... Con ganas, me imagino, ganas, después de tanto tiempo. Sí, además. ¿Cuándo fue la última vez que tocaron? Para fin de año, era el fin de año pasado que tocamos en lo de... El amigo Mauro Pena. Mauro Pena, sí, en Clax, sí. Sí, este año estuvo medio enquilombado, pero bueno, cosas que pasan en las mejores familias. ¿Qué preparan para este show? Teniendo en cuenta que, bueno, que hace mucho no tocan. En realidad es como un repaso, ¿no? De toda la historia, porque sí. hay una canción nueva y una canción nueva y el repertorio que hace tiempo que no tocábamos, vamos a hacer algunas canciones. Claro, en realidad sí, hemos rescatado algunas viejas canciones, reversionado. Ya son tan viejas que son covers nuestros. Así que bien, y esperándolos a todos, que va a ser una linda oportunidad para escuchar buena música. Recién comentabas que van a hacer un repaso de la historia. Contanos un poco de la historia del Rastrillo. ¿Hace cuánto que vienen tocando el Rastrillo? Ya ni me acuerdo. 15 años. 15 años fácil. No 15 años así, ¿no? A full, ininterrumpido. Con sus vacaciones. Con sus vacaciones forzadas por una cuestión o por otra, pero ya hace 15 años, sí. Pero bien, contentos de poder hacer lo que nos gusta, no como nosotros quisiéramos, ¿no? En la medida que se puede, vamos a estar siempre haciendo música, de una manera u otra. Y en estos 15 años que tienen ya de trayectoria, ¿cómo fueron evolucionando ustedes? Musicalmente se escucha claramente en los distintos estilos que ustedes llevan adelante. Pero ustedes desde adentro, ¿cómo lo ven el cambio que han hecho? Sí, eso del cambio siempre es medio raro, ¿no? Porque uno a veces, no sé si se da cuenta. Claro, uno, se va dando naturalmente. A uno le sale muy natural. Y en realidad, ¿viste? Cuando uno escucha cosas viejas, uy, ¿viste? Uno va mutando, como toda la vida, ¿viste? Que uno piensa una cosa, después con el tiempo medio que la vas cambiando y la vas acomodando a lo que te gusta. Y con la música es lo mismo. Lo que sí estamos contentos que como está sonando la banda ahora, es lo que siempre hubiésemos querido, ¿no? Estamos llegando como una buena síntesis de sonido de banda, ¿no? Como que estamos muy contentos, va, con cómo suena la banda. ¿Y cómo es ese sonido de ahora? Es un sonido más arrabalero, más milonguero, ¿no? Tal cual. No tan eléctrico como otras épocas. No, volcado para el lado de la música rioplatense, con sonidos más no tan eléctricos, ¿no? Uh-huh. Con guitarras criollas, con percusión, no. Sin batería, sí. No, la batería quedó enterrada. Estaba bien, pero quedó ahí. Al freezer la batería. Además los bateristas son ruidosos. Uy, me van a matar la batería. Nada, es una buena crítica. Pero bien, estoy re contento. ¿Qué es causas perdidas para aquellos que no saben? En realidad, causas perdidas es el nombre de una de las últimas canciones. De una de las canciones, las últimas canciones. Que habla un poco de eso, de que siempre hay que luchar por la causa. O sea, sin importar el resultado. Claro, ¿no? Por más que uno le parezca que está perdida, hay que seguir luchando por eso, porque si no, ¿viste? Para que la vida tenga un poquito más de sabor. Como dice la canción, dice eso, un poco de eso, que hay que luchar por las causas perdidas, que cuando uno las gana, después tiene más sabor. Así es. Ahí el operador está buscando el tema. ¿Les parece que lo escuchemos y seguimos hablando en un ratito? Dale, como dale, no hay problema. Dale. Pasé demasiado tiempo para saber cómo me late el corazón. Ya crucé más de un crudo invierno esperando a que caliente más el sol. Ya aprendí que las estrellas no están en televisión. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Ya olvidé algunos recuerdos, para otros no hay olvido ni perdón. Ya intenté desterrar mis sueños, pero vuelven a mostrarme su razón. Ya aprendí que no me alcanza con tus cuentos de terror. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. soy amigo de causas perdidas. Lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. La la la la la la la la la la la. Agua Fuertes Roqueras. Por FM Moreno. Estación de música. Seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. Yo me quedé con lo que estábamos charlando recién, con las historias. Recordando un poco la trayectoria del rastrillo, era verlos encontrar en lugares insólitos realmente. Cuéntenos un poco eso, cómo eran las organizaciones de esos eventos que lo hacían muchas veces a pulmón en el fondo de la casa de algún. En ese momento, recuerdo en la casa de Javi, que era un integrante del rastrillo, en los festivales que se hacían en Proyecto Sur, en aquel momento era el Salón de los Uruguayos y muchos otros lugares. Sí, en realidad siempre fue a pulmón, ¿no? Siempre a pulmón. No casi siempre, siempre a pulmón. Sí, bueno, la necesidad de sí, mostrarlo, lo que hacemos. Sí, en la casa de Javier, me acuerdo, mucho un ciclo de. No sé cuántos días hicimos, ¿no? Hicimos un par de semanas. Que... Pero muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy... Va, mucha gente, me acuerdo en esa época, muchísima gente. No, muy lindo, va. Con lindos recuerdos de esas épocas. De que también acá en Proyecto Sur, donde decías vos también. Y así que bien, sí. Sí, bueno, y eso ya digo, ¿no? Lo generaba la necesidad de mostrar nuestra música. Nada más, eso siempre nos impulsó. Sí, lo que nos impulsa ahora también, ¿no? Pasa que ahora está más complicado como para la mayoría de las bandas, ¿no? Está medio complicado tocar. Pero bueno, saldremos por las plazas, no sé dónde sea. Sí, si los dejan. Sí, si nos dejan. Hay que ir a tocar igual, ¿no? Un poco, es lo que por ahí nos dicen los chicos de las bandas que vienen. La plaza, bueno, no te dejan, no importa. Conseguimos la luz de alguna forma y claro, tocamos igual. Claro. Hay que generar espacios. Hay que generar los espacios. Pelearla un poquito más a veces, ¿viste? Porque si uno se queda con lo que te dicen siempre, obvio que te van a decir, nene, no hagas nada, te van a decir. Claro. Es así, hay que pelear un poquito contra la indiferencia. La indiferencia de los gobernantes. Jala, pero... Tenemos entradas, ¿no? Para sortear. Sí, nos han traído dos entradas para el sábado que viene en el Teatro Leopoldo Marechal, así que... Vamos a estar sorteándolas el próximo viernes. Igualmente los mensajes que lleguen hoy y la próxima semana van a estar participando del sorteo de las entradas. Bueno, sí, espero que el que se las lleve, que les guste y que goce del espectáculo. Recién contaban un poquito, es distinto tocar en un teatro. Después de tanto tiempo, ya han tocado en el teatro ustedes igualmente varias veces. Puede ir gente, puede ir la familia por ahí, que a un bar a la noche, es otra cosa. Eso es lo lindo del teatro, ¿no? Que uno ve un espectáculo más integral. Cuando uno va a un boliche, se toma una birra, charla un ratito. En cambio, el teatro tiene esa cosa que uno te da para estar atento al espectáculo en general. Y a nosotros va, también nos gusta, nos sentimos mucho más cómodos que en un bar, obviamente. Claro. ¿No? O sea, todo bien, sí. De última, uno toca en un bar, pero el teatro tiene esa cosa mágica de que la gente te presta atención. Es lo que le gusta al músico. Claro, se siente escuchar, ¿no? Y de repente se para a bailar también. Claro, sí. Algo que por ahí capaz que ahora en medio que se está perdiendo un poco, ¿no? Eso de la atención hacia el artista, ¿verdad? Está bien, ahora es algo más global, capaz que es más una fiesta general, ¿no? Pero nosotros veníamos de la época donde, bueno, el músico tocaba. El músico tocaba y la gente escuchaba y aplaudía a rabiar. Sí, también las etapas que han tenido dentro del rastrillo han pasado también por los bares donde la gente iba. Y recuerdo cuando tocaban en Paso del Rey, junto a Purse, donde se llenaban el barcito y mucha gente bailando y saltando. Y por ahí, en esta búsqueda de sonido, síntesis, como vos decías, Fabi, hace un rato, es el lugar ideal el teatro, creo, ¿no? Sí. En realidad es el... Acá, ¿no? En el oeste es uno de los pocos lugares donde uno puede tocar bien, o sea, con buen sonido, buenas luces, iluminación, todo. Humo a veces, todo. Efectos especiales. Pero bien, sí, estamos contentos y con muchas ganas de que llegue ese día, ¿no? Ya... de tocar. Así que, ¿están ensayando seguido? Sí, un par de veces por semana, ¿no? Una vez por semana con el percusionista, como está viviendo en Lanús, se complica que venga seguido. Entonces viene una vez por semana y en la semana... Sí, estamos trabajando las cuerdas, nos juntamos las cuerdas y... Las voces y esas cosas. ¿Cuánto va a durar más o menos el espectáculo? Y si nos dejan, tocamos 3-4 horas, pero bueno. Hay que entregar. Mucha ansiedad, ¿no? Claro. Viste como el músico se sube y después no lo bajas más. Pero cerca de 2 horas, ¿no? Cerca de 2 horas. Dos horas, sí. Son 20 y pico temas. Sí, 2 horas. Dos horas. Sí, un show bastante extenso con temas de todas las épocas. Un greatest hits. Así que los esperamos a todos el sábado 24. Que vengan al Teatro Marechal a escuchar buena música, nada más, no sé, otra cosa. En estos 15 años de trayectoria de la banda, pasaron muchas cosas, cambió mucho por ahí lo que es Moreno, la movida de banda, sobre todo. Ahora hay mucha más cantidad de chicos que hacen música. ¿Cómo ven ustedes este proceso? Si hay un crecimiento, si bueno, el tema de los lugares lo mencionaban recién, claro. ¿No? Estaba difícil, pero igualmente... ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo evalúan? O sea, por suerte eso es algo que nunca se agota. Sí, por suerte hay muchísimas bandas y cada vez hay más, lo cual habla muy bien de la juventud, ¿no? De los chicos y de la todo. Inquietud que tienen por mostrarse y decir cosas. Lamentablemente no hay lugares que acompañen el crecimiento de bandas. O sea, la cantidad de lugares del cual disponemos para tocar... no crece al mismo ritmo que crece en la banda. Obviamente, la claro, ese es el problema. Pero yo siempre ando por todos lados, siempre escucho una banda. ¿Viste? Que vos andás por la calle y en cualquier comedor hay una banda tocando. De casa, y eso me encanta. Eso está bueno que la gente se vuelque a la música, que es una de las cosas más sana que hay. ¿Tienen pensado grabar algún disco próximamente? ¿Están en algo... ¿En algo de eso? No, por el momento. Por el momento no. No, estamos. Lo último que grabamos fue el año pasado, el 2013, claro, que hicimos. Hicimos un demo en casa, en el estudio mío propio. Así que. No, porque en realidad material hay muchísimo. O sea, por suerte eso nunca fue nuestro problema, ¿no? Sí, pero bueno, ahora no tenemos. Por el momento no tenemos. No, por el momento no. Grabar nada, sí. Por lo que está. Los discos que están ahí. Dando vueltas. ¿Van a llevar discos para vender? Sí, siempre tenemos ahí. ¿Queda alguno? Sí, quedan algunos, no muchos, pero quedan. ¿Este demo lo van a llevar? ¿Este demo que grabaron ahora? O... No, creo que no. No lo estamos comercializando, no. Más para los amigos, y va a ser como una rareza más que... Grabaciones encontradas, claro, volumen 2. De acá a unos años eso va a valer millones. ¡Y yo tengo uno! Bueno, les agradecemos mucho por haberse acercado. Desde ya, muchísima suerte para el próximo sábado. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que es muy lindo el programa. Muy buena onda acá con ustedes. Sí, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Par de, lugar. De gente conocida, y bueno, hay que apoyar a los programas así de ustedes, que apoyan a las bandas locales, ¿no? Sí, está muy buena la radio. Larga vida al rock and roll. Al rock and roll. Local, morenés. Bueno, ¿eligieron algún tema ahora para escuchar? No. Sorpréndanos. Bueno, les recordamos entonces, El Rastrillo va a estar en concierto el sábado 24 de octubre. 21 a 30 horas puntual, dice esto, presenta Causas Perdidas en el Teatro Leopoldo Marechal. Asconapé 85, Moreno Centro. ¿Eligieron el tema ya? ¿Se pusieron de acuerdo ahí? Estamos debatiendo. Sí. La murguita. ¿Te acordás cómo se llama? Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. ¿Este es un estreno también? Sí, es un estreno. Claro, es un estreno. Estreno mundial. Sí. Yo le tuve que hacer una. Me acuerdo de Fabi cuando lo grabó, me lo trajo. A casa, y lo escuchamos, y le hice ahí unos arreglos. Lo robó, después lo escuchaba en todos los teléfonos del barrio. Me lo pirateó. Y eso que es mi amigo. Muchas gracias por haber venido. Gracias, bueno, gracias a, ustedes, gracias a todos. Chao. Cómo baila y le va.

Son las 11 y 23, es el momento del panorama informativo de Aguafuertes Roqueras. Y 33. Internacionales. Léelo, Víctor, lee el título. Está bien. En la Bombonera Arjona, en River, ICDC por 3. El rumor que venía creciendo finalmente se confirmó. ICDC hará en total 3 shows en Argentina pertenecientes al Black Ice Tour. A las ya previstas fechas para el 2 y 4 de noviembre en Estadio River Plate, entradas agotadas, ahora se agregó una tercera fecha que se llevará a cabo el 6 del mismo mes. Desde el martes pasado se pueden adquirir las localidades para el tercer día. Los precios de las entradas anticipadas serán desde 100 pesos hasta 380. Nacionales. Llega lo nuevo de Catupecu. Descreyendo de toda superstición, este martes 13 de octubre Catupecu Machu presentó su nuevo tema, Confusión, que formará parte del próximo álbum del grupo que se editará en noviembre próximo. El disco se llamará Simetría de Moebius. Moebius. Moebius, ahí está. Y estará integrado por 11 canciones, todas ellas compuestas a comienzo del 2009 en la Casa de Campo, en las afueras de Buenos Aires, y grabado en su propio estudio del grupo. ¿Unidos por el metal o por el vil metal? Ante el mercado discográfico herido de muerte por la tecnología y saturado de discos homenajes, tributos, versiones y varios, etcétera más, los músicos argentinos dejarán de lado la originalidad y apelan una vez más al choreo. En esta oportunidad, León Gieco y Andrés Jiménez se unen en un proyecto de versionar en estilo heavy las canciones más clásicas del popular músico argentino. El disco se llama Un León Demente e incluirá otros temas como Pensar en Nada, El Fantasma de Canterville, Yo Soy Juan, La Mamá de Jimmy, Los Ídolos del Quemado y Hombres de Hierro. A pesar de la intención, el resultado tal vez esta vez sea interesante. Locales. Festival Solidario en la Media 2. Este sábado 17 de octubre se realizará en la Escuela Media 2 un festival solidario en apoyo y defensa de la lucha de los trabajadores de Kraft ex Terra UCI. En él habrá bandas, muestras plásticas y buffet desde las 20 horas. La convocatoria es realizada por la Comisión de Lucha contra los Despidos, Flexibilización, Precarización Laboral y Salarial. La Escuela Media 2 está ubicada en Justo Darac, entre Belgrano y Uruguay, Moreno Centro. La entrada es de 2 pesos y un bono contribución de 5. Este fue el panorama informativo de Aguafuertes Roqueras. Thank you. La cocina del bajón. ¿De qué trata, Víctor? Imagínense que salen a la noche, van paseando por los distintos barcitos, van probando copas. Y bueno, y llega un momento que también empiezan a experimentar con otras cosas, ¿no? La cuestión es que se llega muy tarde a casa. Con el sol ya, digamos. Ya, ¿no? Con el sol saliendo ahí. Y pinta el bajón. Pinta el hambre, digamos. Pinta el hambre. ¿Y qué pasa? Llegás a tu casa, abrís la heladera y no tenés nada. Ahí estamos con hoy una cocina bajón tranqui, así lo indica la cortina. Unas rosquitas. Sí, hay unas pepitos ahí afuera también. Y no, pero si son de Terrabusin. No son marcas pepitos, son galletitas con chip. Fíjate. No me animo a probar esto porque Leo estaba comiendo. Están desde el miércoles acá. ¿Sí? Sí. También debe haber esos palitos chinos que compra Álvaro. Ah, sí, eso siempre, pero no me gustan. ¿No? Mira, te va a gustar el mensaje que nos llegó al 15-61-540-359, que dice: ¡qué sorpresa! Gracias, Aguafuertos. Gracias por la felicitación cumpleañera. No voy a poder ofrecer bebidas o algo así lindo. ¿Algo nos dice lindo a nosotros? No, algo lindo, una bebida, un trago. Ah, qué pena. Bueno, estoy corriendo con la facu y otras cuestiones, entre las que se encuentra una muestra de fotos la semana que viene, a la que están invitadísimos. Mientras, los abrazo mucho y ampliamente feliz noche de viernes. Imagino que debe ser Maya, porque hay otro mensaje con el mismo teléfono que dice: el rastrillo dijo, tengo una fortuna, tengo ganas de dudas. ¿Qué más hace falta? La duda es que es la que mueve al mundo y las ganas es lo que hace más feliz. Dice, bravo rastrillos, los abrazo ampliamente, Maya. ¿Nos puede contar de dónde será la muestra esta, no? Sí. ¿La podemos invitar un día que venga y nos muestre las fotos radialmente? Que las comente, que traiga las fotos y las va comentando. Sí, en todo caso que comente de qué trata la muestra, ese tipo de cosas. Es difícil contar una foto por radio. Está bien, ¿eh? Un radio teatro, una radio foto, ¿por qué no? hay que probar. Bueno. Hay que innovar. Estamos en la cocina del bajón y les cuento que el otro día llegué a mi casa después de una larga jornada, no como hice la presentación de bares y esas cosas, sino más bien laboral. Sí, era muy tarde, eran como las 12 por ahí. ¿Hiciste? Me había agarrado la lluvia. ¿Hiciste el salame de chocolate? No, no hice el salame de chocolate, Víctor. Fue furor. Toda la gente en la semana me paró en la calle diciendo: loco, hice el salame de chocolate buenísimo. Sino que encontré que tenía pan, siempre queda algo de pan viejo, mientras no esté verde, se puede comer. Si está verde, un cuchillo. ¿Le saca la parte verde? La parte de adentro nunca está verde. Claro, salvo que el pan sea muy viejo. En ese caso ya tiene olor, está podrido directamente. Pero si está verde arriba, le cortas ese pedacito y se puede usar igual. Sí. Previo a calentada por ahí en el tostador. ¿Habrá pan verde por acá? A ver. Seguro que hay. Después. Sobra pan verde. ¿Vos te comiste el pan verde ese y no te animás a comer las rosquitas? Pero no estaba verde, un poquito nomás, de modo tenía ahí, pero zafaba. Abrí la heladera y había una pechuga de pollo. Ajá. Cruda. Había quedado de un pollo que habíamos comido, pero quedó la pechuga de pollo cruda. Está bien. Y viste que la pechuga por lo general la podés cocinar de muchas formas, pero siempre tarda, porque es bastante gorda. Sí. Es como un bife, pero grueso. Así que la podés filetear con un cuchillo, la abrís, que quede como un churrasco, la cortás al medio, sin cortarla del todo. O sea, la cortás como churrasco de croto. Claro, exactamente. y queda un tamaño considerable como para hacerte un buen sándwich. Ajá. Pero sándwich de pollo así solo no tiene mucha gracia. Así que buscamos algo para poner en la sartén, para cocinar en el fuego, la pechuga, que se hace muy rápido, esto es lo bueno. Sí. Abriéndola al medio y poniéndola con un poquito de aceite en la sartén, se cocina en 5 minutos, un poquito más rapidísimo. Por ahí. Yo comí hoy pechuguita de pollo. Y la puedes tirar, si tenés una cebollita picada, para que salga más sabrosa, o un ajo también puede ser, en la sartén. Y me iba a quedar con hambre, porque tenía mucho hambre. Ajá. Así que fue larga la jornada laboral, parece. No había merendado, así que más hambre todavía. Encontré un huevo que había quedado también ahí perdido en la heladera. Y no tenía ganas de hacer huevo frito, porque lleva mucho tiempo. Sí, depende. Depende de las ganas. Claro, pero tenía mucho hambre, como decía. Entonces ya estaba a punto de hacerse el pollo, ya lo había dado vuelta. Y viste que se encoge un poco cuando se cocina la carne. Sí. Así que la sartén me quedó un espacio libre. Dije, yo lo tiro acá. Y ahí nomás, sobre la cebolla que había picado, rompí el huevo y lo batís mismo en la sartén. Y queda con una cosa amarilla, no queda como un huevo frito. La yema separada de la clara. Se mezcla. Claro, lo mezclas todo. Lo batís ahí nomás en la sartén y lo vas moviendo para que no se pegue, sobre todo. Lo das vuelta, una vez que está más o menos cocido, se puede dar vuelta. Y así como saqué la sartén de fuego, la tiré arriba del pan. Le puse la tapa. ¿Así, con el aceite todo? Sí, con todo, porque el pan estaba duro. Ajá, había que y me mojarlo imagino con que algo. La sartén también estaría dura. Sí, ¿Qué te parece? Complicado. No. Sin la sartén. Con todo lo que tenía adentro del sartén. Ajá. Y le pones la tapa del sándwich y te lo comes. Sin la sartén. Sin la sartén, claro, no. Tengo los dientes todavía. Algunos. 7 minutos aproximadamente estás comiendo. Lo malo es que uno no siempre tiene una pechuga de pollo en la heladera. Y no. Es un pequeño detalle. Pero se puede reemplazar con alguna carne que encuentren que se pueda comer. Sí. Puede ser un churrasco, puede ser una milanesa cruda. Sí, creo que lo básico de esta cocina bajón, no la de hoy, sino de la cocina bajón en general, es ingeniársela con lo que uno tiene en su heladera, ¿no? Uno trata de brindar algún tipo de receta tras alguna experiencia previa, y no solo nuestra, ¿no? Sino de gente que nos cuenta, nos manda mails y nos dice, che, me pasó esto. Me pasa mucho a mí eso. Hay que empezar a leer. Hay un montón de mails donde mandan recetas y todo, que lo vamos a dejar para próxima cocina, contando sus experiencias. Y bueno, básicamente es inventar un poco. Reinventar la cocina, ¿no? Es muy raro, ¿no? Porque yo ayer tuve un encuentro con mis compañeros del secundario en un restaurante medio chetito así. Y había un nombre, una comida muy raro. Y yo quiero uno de esos, digo. Es muy raro, eso. Dame el raro. ¿Y sabés lo que era? ¿Sabés lo que era eso? Era un cacho de pan tostado con un poquito de aceite y unos tomatitos cortados arriba. Si no es cocina bajón eso. Exactamente, claro, yo me acordé totalmente. Digo, esto lo tengo que contar porque... Y esa cocina bajón salía cara. Ah, eso van a hacer en el restaurante que cocinan comida colombiana. Hacen comida colombiana, imagino que irán a hacer un poco de eso. ¿Y lo cobran caro también? No creo. Llegó un mensajito que dice, eso de cortar las partes verdes es bien bajonero. Ponele puré o un trozo de tomate al pedazo de pan con un pedacito de queso y una mini pizza en 5 minutos. Riquísimo. Puré de tomate debe ser. Sí, obvio. ¿Quién firma? Bueno, sí, la clásica. Bueno, tenés que tener pan lactal, ¿no? Pero la pizza de pan lactal. Agarrás el pan lactal, lo pones en una sartén, en una fuente, mejor dicho, pizera, y la pintás como puré de tomate y le tirás el queso. Y después lo cortás. En realidad ya está cortado el pan lactal. Digo, cortás el queso que se va derritiendo. Sí. Yo, ¿te acordás que vos me contaste que cuando trabajaste en una pizzería tiraban el queso hacia la fuente para comer? El queso cuando se funde. El otro día quise hacer lo mismo en la sartén y no me salió. ¿No te salió? No. No, no, me sal, no, me, no quedó muy... No tiene muy, la misma gracia. No, no, no, me gusta más cuando ya chorrió de claro. la pizza o de cualquier otro alimento que le hayas puesto queso, y es distinto. Si uno lo quiere hacer, no le sale. No le sale, es verdad. Ahí llegó un mensaje, dice, vos, Víctor, tenés que comentar tus fotos también, que están buenas. Las rosquitas son fresquitas de la panadería esa que no te dicen ni que te agaches y te la ponen. Ah, son de la panadería cara que está acá a una cuadra. Arriba, Aguas, abrazos. Muchas gracias, Álvaro. Álvaro, qué grande. Bueno, voy a... Un día esto vamos a comentar las fotos de la reunión de artistas que hicimos en la casa de Darío. ¿Se acuerdan? No, no las vi, no las vi. Las podríamos poner en el Fotolog. Podríamos poner, sí, un par. Sí. Poner alguna. Hay un compañero que se va a enojar. Está comiendo ensalada de la cacerola. Sí, no, sí, la ensalada de papa y huevo buenísima. De la, la cacerola, sí, pero grotescamente. No, no, no, bueno, no. Acá Darío pregunta yo. No, no, no, es otro compañero de la comisión artística. No vamos a decir nombres, ¿no? No, por supuesto no. Que no. No, si no, Leo se va a enojar. No, no, sí, no, no, aparte por ahí se entera la madre y se enoja. Me parece que llega otro mensaje, pero lo leemos después. ¿Nos vamos? Va a comer. Dale. ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, que son tus botones! ¡Vamos! ¡Bajita vos, puto! ¡Dale, vamos, loco! ¿Te gusta la cumbia o no te gusta la cumbia? ¡Bebe! Te cruzas con una minita por más gordita. Che, ¿por qué no pedimos helado? Uy, buenísimo, yo quiero un helado de espíritu, se ve hecho granizado, chocolate suizo. Para. ¿Qué? El delivery no cierra a la una. ¿Y qué hora es? Una y cuarto. Ay, no. Ay, no lo puedo creer. Ay, Dios mío. Ay, no vamos a poder. Ay, qué lástima, che. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my old Lord darkness, she's standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Mañana, sábado 7 de octubre, pasajeros del tren junto a Etiqueta y Blues Motel, en Sindicato de Trabajadores Municipal de Lomas de Zamora, San Martín 144, a las 23 horas, anticipadas limitadas de 20 pesos. Podés conseguirlas por mail a pasajerosdeltren@yahoo.com.ar. Y ahí. No, vamos a, hay un teléfono, si lo quieren entren al Fotolog de Aguas Fuertes y ahí pueden conseguirlo también el teléfono y lo llaman si quieren ir. Sí, es una banda de Merlo, pasajero del tren, que nos dejó un mensaje en el Fotolog de Aguas Fuertes, que es fotolog.com/aguafuertes-r. Y llegó un mensaje que dice, larga vida al queso autoderretido. Viste, Víctor, que no es lo mismo, tiene que ser... autoderretido, se tiene que derretir por su cuenta. Sí. Cuando estás cocinando otra cosa y te queda el poquito ahí de queso marrón al borde de la pizza. Ajá. Casi crocante. Eso es riquísimo. Che, mirá, acá encontré, parece que tocaba Sin Solo y también. ¿A dónde? En Ramos Mejía, la entrada 10 pesos, en Puerta 20 sería entrada anticipada. En Locomondo, un bar donde Locomondo, sí. Sí, siempre tocan bandas. Sí, por ahí. Hoy está tocando Sin Sol, entonces. Sí. Estaba mirando. ¿Algo más para contar de ahí? Sí, hay un mensaje de Chirigotas que dice... Hey, ¿cómo va? ¿Tienen fotos de audio de los que fuimos a tocar un toque? Les mandamos saludos. Scat del Oeste. Nos pregunta si tenemos fotos... ¿A nosotros? ¿A quién tocaron un toque? ¿O a la gente? Le pregunta si. No, me parece que a nosotros, pero no me acuerdo. capaz. Y después también hay un mensaje de la gente de Bochas Rock que dice que están cumpliendo años próximamente y que obviamente lo van a festejar, así que les estaremos avisando. Ajá. Mira, acá también encontramos una fecha de Bochas Resaca. ¿Son los mismos chicos de Bochas Rock? No lo sé. ¿Qué dice el mensaje? Que dice, ¿cómo va, muchachos? Gente enferma. Viernes 16, estamos tocando en Motobar de Ituzaingó a las 22 horas, 3 mangos la entrada. Y sábado 17, en el Centro Cultural Las Catonas, estamos tocando en la Varieté de Circo, entrada gratis y más bandas. Sí, debe ser los chicos de Bochas de Catonas. Y una más, dice, viernes 23, Citabar, Pedro Huelan, 555 a las 22 horas, entrada libre y gratuita. Va a estar tocando la gente de Bochas. Bueno, ahí pasaban los mensajes que tenemos en el Fotolog de Aguas Fuertes. ¿Y nos estamos yendo ya? Y a ver cuánto queda. Nos queda un ratito. ¿Quieren hablar de algo o nos vamos? Tenemos, les recordamos, 2 entradas para sortear. Los vamos a hacer el próximo viernes para el rastrillo. Ajá. Que va a estar el próximo sábado, 24 de octubre, en el Teatro Marechal. Sí, a partir de las 21 y 30 horas, dice puntual. Así es, los mensajes que llegaron ya al teléfono participan del sorteo. Así es, menos Álvaro. Por ser compañero de la radio no puede participar. Y no. Y además va a votar, me parece. Está censurado. Ah, Álvaro no va a estar porque el 25, creo que es domingo 25, elecciones en Uruguay. Así que va a estar seguramente allá, así que Álvaro igual te lo perdías. Bueno, ¿nos vamos? Vámonos, mirá, entregamos antes de puntual. Así que no nos va a tener que llamar Martín para decirnos, chicos. Igual no nos va a llamar, nos corta la transmisión y ya. Anda a dormir, Martín, ya está. Nos vamos. Nos vamos con Blanca Flor. Qué buena vida. Más entre tantos días. Corregimos, no es que buena vida esa, qué sé yo. Ya no quiero escribir otra canción sobre vos, pero ya lo ves, caí en la trampa otra vez. Páralo. Así es. Silencio total. No vamos a pasar. Sí. Vámonos. Páralo. Un poquito. No. Estamos pasando. No estamos pasando. Páralo. ¿Qué pasó? Bueno, hicimos Aguas Fuertes Rockeras. Martín López en la operación impuesta en el aire, cansadito, te agradecemos, como siempre, todos los viernes. Darío Atardo, Víctor Castro y Mariano Zurita. ¿Lo podemos poner de nuevo desde el comienzo? Así no lo pisamos tanto. Ah, ahí va. Hasta la semana. ¿Qué viene? Chau, chau. Más entre tantos días, digo que no estás, la casa está tan fría. Ya no quiero escribir otra canción sobre vos, pero ya lo ves, caí en la trampa otra vez. Voy a tratar de despistarte en otra cosa, en esta humedad que es espantosa. Te la chupo, te la sigan chupando. Sigan mamando. ¿Quieres el Batman en Las Vegas? Yo soy mozo en Ámsterdam. Se queman las velas de mi barco. No espero más, ya zarpo. Puedo cruzar una pared por una cosa. Tenerte hoy enfrente, mentirosa. Te la chupo, te la sigan chupando. Y yo no sé, no sé. Sigan mamá. No sé muy bien por qué. Te la chupo, te la sigan chupando. En esta situación. Sigan mamá. Decime qué tal vos. Te la chupo, te la sigan chupando. No sé muy bien por qué. Sigan mamá. Decir que la voz.